una canción a mi pueblo. Pide cantar mi garganta, una canción que retumbe como canto de cigarra y que siga retumbando entre el mar y la montaña. A mi pueblo, señor, que conoció el dolor y que hoy día se levanta frente en alto y cara al sol. 100 años de lucha entre Goliat y David terminaron, patria nueva, la justicia llega al fin. Esta canción que yo canto pide recordar a aquellos que dieron su vida toda luchando junto a los nuestros. Gracias a Manuel Rodríguez, a La Ferte y a Guevara, gracias por prender la antorcha que hoy día el pueblo levanta. A mi pueblo, señor, que conoció el dolor y que hoy día se levanta frente en alto y cara al sol. 100 años de lucha entre Goliat y David terminaron, patria nueva, la justicia llega al fin.